breves estatales. La cifra de feminicidios en Puebla sigue en incremento, pues en 4 días 3 mujeres más fueron ultimadas, por lo que ya suman 65 los asesinatos de odio cometidos en lo que va del año, según un conteo del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, 5 de las 13 personas que murieron al incendiarse un autobús de pasajeros en el municipio de Amatlán de los Reyes radicaban en Tabasco. Esto lo dan a conocer a través de un comunicado. Y finalmente, campesinos del poblado C-17 y C-16 de Cárdenas, que se trasladaban a sus labores de campo, localizaron los cuerpos de 2 personas de sexo masculino al interior de un predio de cultivo de caña de azúcar. Los cadáveres se encuentran en total estado de descomposición, cubiertos por gusanos, y fueron hallados exactamente en el plan Chontalpa, kilómetro 58, en un camino de terracería allá en Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.